¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Juan Manuel González Alvarado, Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora. Quiero informarles que han sido días de mucho trabajo. Intensamente hemos estado trabajando los tres niveles de gobierno para sofocar a la brevedad posible, de manera eficaz, pero también segura, el incendio que está golpeando actualmente la Sierra de Álamos. También quiero informarles que hace unos momentos, aparentemente unas personas que desconocemos, se está investigando, prenden fuego al área que ya estaba controlada y liquidada, donde empieza el incendio aquí en Álamos. En ese contexto les decimos que está del punto que ahorita acaban de prender, está a más de 4 kilómetros de distancia el punto que estamos trabajando actualmente con los compañeros de los tres niveles de gobierno. Hacemos un llamado a la población para que por favor nos ayuden a vigilar la zona, a cuidar esta área natural protegida de todos los mexicanos y de todos los sonorenses. Estaremos atentos para cualquier información y seguiremos dando el máximo esfuerzo por continuar en estas labores como lo hicimos desde el primer día. Muchísimas gracias.